quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para echarme mi alibús, ¿no? El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a 2. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola. Ésale, mi Bartola, no venga pa' acá. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Y paga la renta, el teléfono y la luz, que no. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto para echarme mi alimpos. Si te alcanza pa' la criada, vos le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de 2. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira, Bartola. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, bien. Hola, bien. Ya empezamos, estamos comiendo, dice Citlali. Ay, disculpe usted, dándole el último traguito a mi bebida. Lo que pasa es que pues ya volvimos a la normalidad, ya estamos lunes 4 de enero, nuestro programa 12, chicas. ¡Uy, qué emoción! Oye, el 12avo y el primero, sí, de este año. Ya casi alcanzamos a sangre viva. Sí, nos faltan como 90 programas. Ajá. 88 para ser exactos. No, qué bueno. Pues hola a público conocedor, todos los que nos están prestando sus oídos. Muchísimas gracias por estar un lunes más aquí con nosotros. ¿Ya regresó Mariana? Ya, sí. Ya. Ya. Bienaventurada que sí viajó. Sí. ¿Qué vas, que se la va a pasar viajando todo el 21, dice por ahí. Ay, ojalá. Según nuestros rituales dice que sí. Y si no, por sí, lo menos de junio en adelante yo creo que sí. Ay, esperemos. Fíjate que ahorita que dices junio, el año pasado me tocó platicar con alguien que cuando a ella la mandaron a su casa a hacer trabajo en casa, le dijeron que la oficina se reintegraba en junio del 21. Sí. Quiere decir que ya mucha gente sabía desde antes que esto iba para un buen largo, ¿no? Sí. Pues como dicen por ahí, ¿no? El estar viendo, reflejándonos en otros países y cómo van más o menos haciendo su proceso. Y el hecho de que, pues, si las vacunas nos iban a llegar a nosotros más tarde que en otros países, pues más o menos haces como la equivalencia, ¿no? Sí. Entre el periodo de vacunación y dar como 6 meses de plazo, que parece razonable para medio volver a la normalidad en este año, ¿no? O al menos que a ver qué resultados tiene esto de las vacunas, ¿no? Sí, a ver qué pasa. Yo solo espero que no tenga mucha reacción porque yo no sé, ¿verdad? Pero por ahí escuché que las farmacéuticas se habían como ahí puesto bien truchas y se habían respaldado legalmente que si tenían consecuencias, ellos no se hacían responsables. Entonces, como que te quedas, ¿qué onda, no? Yo entiendo por la parte de que está muy pronto la vacuna, sí, porque las vacunas tardan años. O sea, en probarse para ver si no causa alguna reacción muy fuerte. Sí. Entonces, bueno, ya ves por ahorita eso, lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? De, por ejemplo, los enfermeros, personas del sector salud, uh-huh, que son los primeros que les tocaron las vacunas, uh-huh, yo creo que ahí van bien, pero sí se han escuchado noticias, por ejemplo, de dos o tres personas que han contraído COVID o que han presentado reacciones secundarias muy fuertes. Uh-huh. Creo que incluso algunos mortales. Entonces, pues sí, sí es como lógico entender que cada uh-huh. quien va a reaccionar distinto, ¿no? Cada sí, cuerpo claro. reacciona distinto de acuerdo a sus circunstancias de salud, entre otras, ¿no? Sí. Pero, pues sí, también, pues es algo nuevo para todos finalmente. Sí. No mira, tenemos certezas. Yo nada más mucho. lo que quisiera, uh-huh. sí, yo también vi por ahí una noticia que no quise leer, la verdad, donde decía que sí, que alguien de me parece que una doctora o algo así, uh-huh. había dicho que se había puesto bastante mal, sí. ¿no? Yo lo único que pediría es que antes de hacer esto así como uh-huh. viral, sí. que realmente investiguemos la fuente, uh-huh. que veamos si esto sí. es cierto y si no es solamente una campaña uh-huh. en contra y para seguir asustándonos como lo han estado haciendo, ¿no? Así es. Entonces, primero investigamos y luego nos asustamos. Sí, exacto. ¿Cierto? Eso es lo que sí deberíamos de hacer todos desde un principio. Checar fuentes, informarnos bien y no viralizar mentiras. Es que, ¿sabes qué? El problema es que a veces ni siquiera leemos. Compartimos, asustamos y resulta que ni siquiera era cierto, ¿no? Entonces, mejor hay que hacerlo así. Sí, después tenemos que retractarnos públicamente de andar asustando a gente. Sí, es cierto. Oigan, pues vamos a mandar un saludo muy especial ya para entrar a nuestro tema. A Irma Yolanda López. Es primera vez que nos escucha, así que le mandamos 4 abrazos. Muy sí, fuertes. Gracias. Ay, ya nos descubrió Mariana. Pero ya por fin está aquí. Qué bueno que nos puedes escuchar. Ojalá que te enamores del programa y cada lunes estés por aquí, ¿sí? Claro. Yo tengo sí. otro saludo. A ver. Sí, adelante. Para mi esposo, que hoy sí nos está escuchando. Como no tiene junta, nos está escuchando. Ah, yo creí que excelente. Ibas a decir, como no tiene nada que hacer. Y, ¡oh, bueno! No, no tiene junta, pero así que hoy sí nos está escuchando, entonces seguro nos va a dar retroalimentación después. Cuidado con esas retroalimentaciones, ¿eh? Es rudo el joven. Entonces, saludos a Oscar y Oscar. También a Hugo, nuestro radioescucha. Nuestro fan número uno. Sí. Y a sí. Charlie, que está en los controles. Claro. También saluditos, gracias. Ok, pues chicas, antes de ir a nuestro primer corte, ya para regresar de lleno a esto, nuestro tema del día de hoy, estrategias de asentado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y del dinero, de algo, de un tema, en estos tiempos un tanto escabroso porque nadie quiere hablar de dinero, bueno, sí que entra, pero no que sale, ya saben, porque tiene uno que pagar cosas y demás. Sí, claro. Pero qué mejor que hacerlo en estos tiempos, comenzando el año, porque así te ordenas, puedes hacer un presupuesto y demás cosas que vamos por ahí a hablar, que va a estar bastante interesante el programa, para que ustedes se organicen dentro de sus posibilidades de lo que ustedes pueden y no pueden y no deben también hacer. Gracias. Sí. Pueden y no debemos, hacer. Ay, sí. Pues vamos a nuestro primer corte entonces y regresamos ya para platicar de lleno, ¿vale? ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. Volvimos. Sí, qué rápido. Ay, es que Carlos nos trae ahora. Dejen algo. Uy, ya se enojó. No, déjenme un comentario. Ayer estábamos viendo una serie, comenzamos Beto y yo, una serie que luego les recomendaremos si está buena o no. Y ahí sale una chica que tiene su programa de radio, uh-huh. tiene la cabina en su casa, y que nos encontramos a un Carlos ahí. Solamente que nos encontramos un Carlos versión rubio. Wow, el chico de controles acá es rubio. Y ahí sí lo regaña, no como nosotras que lo chequeamos tanto. Así que tranquilo, Chuck. es pura carrilla. Sí. Pues empecemos, chicas. Les recordamos antes de comenzar nuestras redes sociales. Cierto. Para que estemos en contacto, obviamente, de esa manera. Nos puedes seguir a través de Facebook. Nos encuentras como Operación Bla Bla. También en Instagram como Operación Bla Bla. Y dejas lo que tú quieres, tus comentarios, qué música quieres escuchar, de lo que hablemos y demás. Ahí está. Y ayúdanos a compartir. Ah, eso sí. Sí, a pasar la voz. Sí, por favor. Y bueno, pues como les habíamos comentado anteriormente, el día de hoy vamos a hablar de estrategias de acentavo. ¿Por qué así? Bueno, porque es una forma como de nosotros quererles comunicar que trataremos de que sean estrategias sencillas que todo mundo pudiera hacer en su casa, ¿no? Sí. Porque sabemos que hay estrategias más avanzadas, pero no todos podemos accesar a ellas y pues así no tiene mucho caso, ¿no? Entonces, empecemos, digamos, primero por lo primero, de pasito a pasito. Y por lo pronto empezamos nada más con comunicarles. La mayoría ya sabemos de qué se trata esto del ahorro, ¿no? Pero por ahí nos dice el diccionario que es guardar una parte de nuestros bienes destinados al gasto ordinario. Y también, como verbo, evitar el gasto innecesario de dinero, tiempo u otra cosa. En este caso lo que nos ocupa es el dinero. Sí, claro que sí, sobre todo identificar, por ejemplo, en este caso, en qué se nos va, es a veces un tanto difícil porque igual y tienes que hacer el mandado, las compras y demás, normalmente pues lo que vas a comer o si comes en la calle pues ya es otro gasto, pero de todos modos vas a gastar, ¿no? Entonces aquí lo importante es como identificar en qué se te está yendo el dinero. A veces nosotros sin querer inconscientemente se nos antoja una cosita por aquí, otra cosita por allá y quieras o no, a la semana tú haces como un tipo de presupuesto y lo haces y dices, híjole, ya se me fue, ¿y en qué se me fueron? Un ejemplo, 300 pesos, ¿no? Y dices, sí. A ver, y haces, tratas de recordar, pero si no lo anotas normalmente se te va, o sea, se te va el hilo y dices, ay, pues, ¿en qué se me fue? ¿No? Entonces, es súper importante en estos casos hacer un presupuesto, y que es un presupuesto, es llevar las cuentas de lo que sale y también de lo que entra. Por ejemplo, si tú recibes dinero, si estás con tu pareja y pues él es el que pone la parte y tú no trabajas más que en casa, pero él es el, digamos, mantiene el hogar, ¿no? Entonces tú vas haciendo tu presupuesto. A ver, agua esto, comida esto, ¿no? Entonces más o menos ahí tienes como una idea y lo puedes ir controlando un poquito más. Yo sé que es un tanto difícil porque pues no mucha gente está acostumbrada a hacerlo, ¿no? Así es. Entonces igual podrías crearte ese hábito, recuerden, 21 días para crear un hábito. Sí. Oye, pero creo yo que aparte de esto, bueno, es como engorroso al principio, sí. ¿No? Que, ay, sí. No anoté y todo apuntas, ¿no? Pero después, así como dice Ale, se te hace un hábito, entonces ya tienes, ya no vas a necesitar escribirlo, sino que ya vas a tener una idea, ya sabes más o menos cuáles son tus gastos mensuales y entonces es donde comienzas a ver si todo está fluyendo o no, ¿no? Si estoy gastando más. Pero a mí, yo quisiera que platicáramos así muchísimo, sí. Yo creo que esos gastos hormigas de cuando voy a la tienda son los que nos ponen en la torre. ¿Por qué? Sí. Porque esos normalmente no los escribes. Es, ay, me gasté un peso en el chicle, ¿para qué lo apunto? Compraste, no sé, 60 chicles en el mes, entonces ya son 60 pesos que no vas a encontrar en tu cartera, ¿no? Y sí. Yo creo que ahí es donde está la mayor fuga. Vamos desde que ponemos el ejemplo de ir a la tienda y quizá me compré unas galletas, hasta donde quizá fui a una tienda departamental y yo no tenía planeado, pero se me atravesó algo. Ups, se me atravesó ay. Un suéter. ¡Ah! Ay, creo yo que esos gastos hormigas son como los más sí. peligrosos, ¿no? Sí, de hecho. Sí. Bueno, en mi experiencia personal, yo ya tengo el hábito, entonces precisamente ya aprende uno y tienes en mente todo, tienes todo más a la mano aún en tu mente. Pero como dicen mis compañeras, es muy importante esto. Primero que sepas cuánto es el dinero con el que cuentas por mes, sí. Fijo, tenerlo muy a la mano y muy presente. Y después hacer como esta, bueno, no sé si ustedes quieren hacer dos columnitas, dos libretitas, pero en una donde tengas bien presente cuáles sí son tus gastos fijos de cada mes o de cada quincena, sí. Y en la otra línea estar poniendo todo lo que gastas todos los días. Como dice Meche, claro que da flojera porque a mí también me daba. Pero ahora te juro que cargo mi libretita para todas partes. Bueno, yo que soy anticuada. Cargo con mi libretita para todas partes. Bueno, el blog de notas, ¿no? Del celular. A ver. No, es que, ¿qué crees? O sea, ya hay también aplicaciones para eso. Sí, de sí, hecho, sí. Hay aplicaciones que yo no sabía, lo acabo de descubrir. Y está súper genial porque justamente uno que se acostumbra tanto a que el celular te recuerde todo, ahí como que te va diciendo, ¿sabes qué? Te estás pasando aquí, o ¿sabes qué? Te queda muy poco fondo, o sea, aguanta, ¿no? Sí. Para que en caso que te paguen por quincena, pues no te la acabes antes de los 15 días, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Eso debe de ser, bueno, yo tengo muchísimos años de no trabajar para una empresa, y es como difícil de repente porque no te llega como ese dinero todo junto. Ándale. Entonces, tienes que administrarlo de diferente forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, dices, híjole, ¿qué tal si no llego? Pues a veces no llegas ni a la semana, es más, me falta, ¿no? Pero se va haciendo estas buenas costumbres, ¿no? Que sí, creo que es lo principal que debemos de recalcar. Mamá joven, ¿usted qué opina? ¿Ama de casa joven? No, yo estoy de acuerdo con lo de los gastos hormiga, creo que es donde más se va el dinero. Y por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado al inicio cuando íbamos, por ejemplo, a hacer el súper, siempre he acostumbrado a hacer mi lista del súper, pero siempre es de que ya estás en el súper y, ay, mira, esto también, ay, mira, esto también. Entonces ahora lo que hago, me tardo y es tedioso, pero hago la lista del súper en la aplicación del súper desde antes de ir, y así ya sé cuánto va a ser en dinero. Entonces ya digo, ah, va a ser tanto de, por ejemplo, del Walmart, va a ser tanto de Sam's, entonces ya sé cuánto es, y eso ya te da como para decir, no, si agarro 10 cosas más, va a ser tanto dinero más, y como que eso también te ayuda a medir un poquito más. Ahorita que está mencionando, me acordé de una cosa, que los supermercados tienen estas estrategias de acomodar de cierta manera los productos para hacer que nosotras, personas conscientes, caminantes y demás, compremos de más. Caigamos. ¿Sí? Y caigamos en la trampa. No sé si se han fijado ustedes que entras y todo lo que uno necesita está hasta el fondo. Claro. Y lo que no necesita está luego, luego, ¿no? Entonces tú dices, y ahí se presta porque ahí es donde aparece el gasto hormiga, ¿no? Dices, yo traigo mi lista, pero que ya veo unos chocolates y te gustan los chocolates. O que ya vi esto, entonces lo agarras y ahí las papitas. Oye, y lo peor, que cuando llegas a lo que necesitas, ni hay. Ah, sí, suele pasar. Te hace falta la mitad de la lista, ¿no? Ay, no, no, no. De verdad es que eso es muy cierto, Ale. Y ¿sabes una cosa? O sea, lo peor de todo es que yo sé, en una de las estrategias que utilizan los supermercados es ponerte, por ejemplo, algo de fruta. Ay, bueno, es que ya llevo un kilo de manzanas. Ah, ya agarré algo bueno, entonces ahora ya puedo comer un chocolate. Ya me lo puedo llevar. Sí. O puedo agarrar ese cereal de chocolate, que no es tan saludable, pero es que ya equilibré. ¿Cuál equilibraste? No equilibraste nada. O sea, te hicieron caer redondito, ¿no? Sí, claro. Ese es como internamente estarte peleando con el adulto y tu niño interior. Claro. De lo que al niño se le antojó y lo que el adulto sabe que necesita conseguir, ¿no? El diablito y el angelito. Oigan, pues nos indican una pausa más. Vamos y volvemos a platicar. Claro que sí. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Olifaciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Olifaciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Y ya estamos de vuelta aquí hablando del tema de hoy, que se trata nada más y nada menos que del dinero, pero pues estamos platicando acerca de las estrategias mañosas que tienen algunos supermercados, ¿no? Y que te hacen gastar, pero es que es no tanto complicado, pues, pero sí se te antoja algo y lo agarras, ¿no? Y lo tomas, pero es súper importante estar conscientes, es que a veces no es para nada recomendable ir cuando se tiene hambre al supermercado, porque exacto, todo se te va a antojar, entonces sí, no lo hagan. Y por ejemplo, también antes que teníamos como más chance, ¿no? Antes de lo que está pasando ahorita, de salir ir al cine. Sí. Al cine, las idas al cine son gastos carísimas, hormigas. Aparte de todo. Sí, no, no, no, está horrible. Oye, y luego, no sé si les pase, yo soy fan de las palomitas del cine. No, sí, la verdad, ajá, es que verdad, ninguna sí. palomita saben tan rico como las del cine, cine, ¿no? Si no comiste palomitas, no fuiste al cine. Exacto. Sí. Pero hay una cosa muy importante. A veces, por ejemplo, terminas de comer y a la función que vas es justo cuando terminas de comer. Uh-huh. Tu estómago está satisfecho, uh-huh, pero tu cerebro se niega a entender esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Aunque llegaste satisfecho, dices, vamos a pedir unas palomitas chiquitas y un refresco para los dos. Y es un gasto hormiga, sí, o sea, sí, realmente sí, claro, sales harto porque ya tú ya ibas satisfecho. Uh-huh. Y son esos gastos como que te niegas a dejarlos, dices, no, sí, me resisto, es que ay, vengo una vez al mes al cine, sí, no pasa nada. Pero precisamente ahí es donde vamos perdiendo el control, ¿no? Otra cosa es cuando vamos a hacer, y creo yo que va desde las galletas, sí, desde el chicle, ¿lo necesito o lo quiero? Sí. No es lo mismo. No. Y yo creo que el 90% de la población no nos hacemos esa pregunta, sino que te emberrinchas y dices, no, lo ¿qué quiero. Tal si ya después ya no está? ¿Qué tal si vengo y no está? Sí. A todos nos ha pasado, ¿no? Sí, que claro. Vengo sí. mañana y no está. No te tocaba. Y a veces, ¿sabes cuándo se hace uno consciente? Cuando ya está a finales de año y va revisando en ese closet y dices, eso no me lo he puesto y ni siquiera sabía, exacto, que lo tenía ahí. ¿Lo sí. necesitaba? No. De hecho, alguna vez sí me hice esa pregunta de lo necesito, lo quiero, y dije, lo quiero, pero no porque tengo otros gastos. Y me resistí. Ay, me dolió tanto. Sí, es que es ese niño que dice Citlali, ¿no? Es así como, ¡oh! El niño sale frustrado, ¿no? Porque sí, claro, el adulto ganó. Porque sabe que el adulto tiene con qué comprarlo, sí, pero el niño se aferra y el adulto dice, no, tienes que ser consciente, o te compras eso o comes, ¿no? Ah, sí, no, sí. Oye, y aparte otra cosa, ¿qué tal cuando manejas todo tarjetazo? Híjole, sí, peor. O sea, creo que ese adulto, ese niño con una tarjeta de crédito es peor, ¿no? Sí, es un peligro. Es un peligro porque ya cuando ves las cuentas dices, ¡oh! ¿Cuándo? ¿A qué? Y peor si no lo apuntaste, ¿no? Sí, claro. Ya cuando ves el estado de cuenta dices, ¿qué? Yo tenía pensado pagar 200 y son 2,000, o sea, ¿de dónde salió esto, no? Sí, es esta cuestión de, pues sí, obviamente cuesta, si no, no se llamaría disciplina. Sí. Tenemos que disciplinarnos, pero sí es muy cierto, porque, por ejemplo, yo sé que en el caso de las tarjetas de crédito es importante tenerlas, una, por alguna emergencia. Uh-huh. Dos, porque para algunos otros trámites más importantes, como sí, cuestiones de casa o de auto, es se importante. Necesita que tengas un historial crediticio, uh-huh, y que sí. también tu historial en el buró de crédito sea limpio, por decirlo así. Entonces, no es como que digas, ay, no voy a tener ninguna tarjeta de crédito. La verdad es que por el método, por la cuestión práctica, sí te conviene. Pero, por ejemplo, conozco personas que hacen esto. Tienen, por ejemplo, tres tarjetas de crédito de diferente institución bancaria. Uh-huh. En su cartera solo cargan una. De hecho, la que tenga menor capacidad, uh-huh, porque te van ampliando, uh-huh, tu crédito. Entonces, la de menor capacidad la cargas en tu cartera. Y aún así, tienes que tener muy claro que ese plástico, yo creo que ponlo en la bolsa más recóndita de tu cartera, sí, para que tengas presente que ese plástico se tiene que usar en una emergencia o definitivamente en una delimitación de tus gastos. Es decir, que sepas que vas a hacer ese gasto con la tarjeta y que en el mes no te vas a pasar de tu presupuesto con la tarjeta o no vas a volver a hacer otro pago. O sea, que sí tengas muy presente que no es como ficha de usar diario, ¿no? Exacto. Fíjate, yo estuve leyendo sobre cómo es que los asiáticos llevan esto de sus finanzas. Decían, por ejemplo, ellos, un mexicano en porcentaje o alguien del occidente, nosotros ahorramos alrededor del 20 o 30% de nuestro sueldo. Ellos no, ellos se pasan al 60 o 70%. O sea, tú dirás acá, y entonces, ¿cómo demonios viven? Ajá. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, nosotros ahorramos para comprarte unos zapatos, para comprarte un carro, quizá una casa, los que sí realmente lo ven a futuro. Y ellos no. Ellos ahorran para hacer un patrimonio, que es una cosa muy diferente. Sí. O sea, ellos hacen sus ahorros, pero viéndose muy a futuro, a por decir, cuando se tengan que jubilar, pensionar, o llega una enfermedad, estas cosas, ellos tienen resuelto de la forma económica, ellos tienen resuelto esto. No se andan preocupando porque voy a tener que pagar con la tarjeta, no tengo que pagar el hospital, o no sé, mis hijos ya no están, me quedé sin trabajo. Ellos no tienen ningún problema porque ellos ahorraron para tener una vejez digna en la cuestión económica. Y creo que es algo que nosotros no tenemos. Nosotros, ay no, ya me lo gané. Me costó mucho trabajo y me lo voy a gastar. Me merezco ese vestido, me merezco. ¿A poco no? Es como si nosotros entonces no estuviéramos, lo que nosotros llamamos ahorrar, es más bien como guardar para darnos gustos. Exacto. Cuando lo que está haciendo la cultura oriental es... Todo lo que nosotros vemos como eventualidades o el por si acaso, ajá, ellos lo tienen como de hecho. Exacto, ¿no? Y fíjate, creo que también es válido el decir, bueno, voy a ahorrar para irme a la playa. Sí. Voy a ahorrar porque necesito zapatos. A mí me pasa algo que, bueno, me permiten platicarlo. Yo todo el tiempo traigo tenis, ajá, y yo trabajo con tenis. Yo no puedo traer ni zapatos altos, ni no. Para mí los tenis, ¿no? Y tienen que ser, pues, de calidad para que me duren. Ajá. Entonces, yo lo que hago, estas mentadas ventas nocturnas, uh-huh, esas cosas, sí. Bueno, yo sí las ocupo, uh-huh, para eso. Yo voy, reviso, regresamos, si realmente hay un buen precio, entonces aprovecho. Pero son tenis que voy y guardo. Sí. No me los pongo al momento. Ya le gané en eso, ya le gané a mi niña interior. Sí, en no estrenar inmediatamente, ajá, sino que para cuando los necesite. Uh-huh. Pero si te cuestan, bueno, o sea, vas, sí, y metes, así como metes la tarjeta al final de la cartera, yo voy y guardo esas cajas, de esa caja, sí, de tenis hasta el final, porque lo voy a utilizar cuando lo necesite. Sí. Es difícil, sí, sí, pero después te da esa satisfacción de decir, ay, no debo, o sea, son míos, sí, está también, bien, sí, ¿no? Pero es complicado, la verdad, estos, sí, asuntos son complicados. Hay que disciplinarse, porque estaba recordando otra cosa con esto de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, un decir, tú tienes un sueldo, me estoy yendo a lo bajito, ¿sale? Uh-huh. Tú tienes un sueldo de 5,000 pesos y tu tarjeta tiene un límite como de 15,000, que son como 10,000 pesos más, ¿no? Entonces, a veces la gente pierde mucho de vista esta cuestión, que el límite de tu tarjeta de crédito es muy grande comparado con tu ingreso. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que poner mucho cuidado en esta cuestión de que tus gastos, aun cuando sean de tarjeta, a menos que los pongas a plazos, uh-huh, por meses, que también hay que checar eso, tienes siempre que tener presente esa parte de que aunque estés pagando con la tarjeta, al final de cuentas tú tienes que pagar al término del plazo que el banco te marca. Entonces, si para entonces tú no has reunido esa cantidad, vas a empezar a pagar intereses. A pagar intereses y no tu deuda, exacto. Ajá. Entonces, esa es otra manera en la que se la vive uno endeudado. Había una famosa fábrica, tienda de muebles, que decía el que nada debe, nada tiene, ¿no? Sí. Pero no se crean. Como decía el anuncio de las drogas, no hagan caso, no es cierto. No. Oigan, vamos a hacer una pausa más, pero yo quiero que Mariana, creo que todas de acuerdo, uh-huh, que una forma más en que podemos quizá ahorrar un, uh-huh, poco, aunque sea unos pesos, y aparte obtener una satisfacción muy buena, es tener un huerto en casa. Ah, sí. Y Mariana nos anda llevando por ahí un poquito de experiencia en eso, sí, claro, nos anda, sí, ganando. Entonces, a mí me gustaría que ella, regresando del corte, nos platique, pues, ¿cómo le va con esto? Si ya pudo cosechar algo o no. ¿Qué tan costoso, uh-huh, es? Y bueno, pues todos aprendemos, ¿no? Sí. Quizá la primera, sí, vez no cosechas nada, sí, y lloras ahí de ver que no salió, sí, nada, ¿no? Pero creo que aprendes. Pero es una buena estrategia, sí, también, ajá. Sí, yo creo, sí, que sí. ¿Te parece, Marianita? Sí. ¿Sí? Me parece muy bien. Pues vamos a un corte entonces y volvemos. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar, ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 715840 y 3336149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Muy bien, ya regresamos a Operación Bla Bla. Y pues yo les voy a platicar un poquito de nuestro huerto. La verdad, apenas vamos empezando. Es nuestro primer intento. Intentamos sembrar zanahoria, lechuga y chícharo. Oye, de las tres cosas. Pero espérame, yo primero quiero que nos platiques por qué decidieron formar un huerto en casa. Pues uno, porque nos gusta. Ah, bueno. El principal, sí. Ah, bueno. Sí, nos gustan las plantas y pues teníamos como esa curiosidad de saber. Pues normalmente uno tiene plantas en casa, pero las compras, ¿no? Ya compras como que la florecita o la plantita grande. Y generalmente son solo de ornato. Ajá, sí. Y teníamos esa curiosidad, aparte también por enseñarle a nuestra hija, pues el proceso de desde que pones la semillita hasta que nace una planta. Y nuestro piense a futuro es lograr tener un huerto grande que a lo mejor no es sustentable a que comas siempre de ahí, pero te va a ayudar. Ya no vas a tener que comprar el 100% de tus cosas en el mercado, ya vas a poder usar de tu cosecha. Ok, bueno, ahora sí, entonces, decidieron sembrar. Ajá, sembramos esos tres, de los tres solamente se dio el chícharo. Y cosechamos nuestros chícharos. Poquitos, salieron poquitos porque también como era la primera vez, pues pusimos muy poquitos. Y nos salieron en total como unos 10 chícharos. Pero ya cosechaste, ¿no? Ya, sí, o sea, ya sabes que sí funciona, que creo que es lo más importante, ¿no? Sí, porque como mencionábamos en el corte con Citlali, hay cosas en el mercado que realmente son, te las son más caras de lo que realmente son. Entonces, pues, si logras en un tiempo, pues ya tú, no sé, a lo mejor si compras un kilo de zanahoria y en tu casa cosechaste medio kilo, pues ya es una ayuda. Entonces, económicamente, a futuro, creo que eso ayudaría bastante. Sobre todo, yo creo que ver, por ejemplo, en tu casa, qué es lo que más consumirías, ¿no? Por ejemplo, un decir, si en mi casa comemos demasiados jitomates, pues entonces me pongo mi huertito de jitomate, sí, que es en lo que más podría yo ahorrar, dado que es lo que más se consume. Sí. Sí, y aparte, la verdad, por la mera experiencia, vale muchísimo la pena intentarlo. Y también hay cosas que se te van a dar, hay cosas que no, porque hay cosas que dependen del clima. Uh-huh. Sí, del sol y todo esto. Ajá, pero de todas formas, la verdad, yo sí los invito a todos a que lo intenten, aunque sea, a nosotros lo que nos fue más sencillo fueron los chícharos, porque el chícharo tal cual viene el chicharito, y pones la semilla del chícharo y es lo que crece más rápido. Entonces, yo los invito a que lo intenten. Oye, y si estamos hablando de dinero, ¿es costoso formar tu huerto en la casa? No, por ejemplo, nosotros hay, ¿cómo se llaman? Germinadores. Esos sí son caros, que ya te vienen así como unos circulitos con tierra y pones la semillita. Eso sí te sale muy caro, pero no son necesarios. En el caso de nosotros, lo que hicimos fue como donde te mandan la comida, pero que son de plástico. Contenedores. Ahí contenedores, exactamente. Puedes llenarlos de tierra y ahí poner tus semillas. Lo único necesario es que tenga tapa, porque mientras están germinando tiene que estar calientito. Entonces puedes reutilizar botes, recipientes de plástico, como por ejemplo donde viene el huevo, ese no se puede. No, ese ya lo intentamos y no funcionó. Ah, okay. Como que sí necesita estar como sellado, no herméticamente, pero por completo sí que esté cerrado, mientras que la semilla germina. Entonces, sí, esos no funcionan. Y, por ejemplo, ahora que pusimos los chícharos, pues el chícharo es como una enredadera que va creciendo. Y lo que nosotros usamos para que se agarrara fue hilaza, de la que es como cafecita, creo que se llama cáñamo, o no recuerdo el nombre. Y con ese pusimos dos, hicimos una red. Ah, ya. Sí, se nos congeló. ¿Qué fui? Sí, pero ya estás de nuevo. Sí, adelante. Ya volví. ¿En qué me quedé? ¿En qué me escucharon? ¿En qué habías hecho? Las hilazas, las dos, Y con esas hilazas, así tal cual, pusimos dos tornillitos, hicimos nuestra red, y de ahí se fueron agarrando los chícharos. Entonces, realmente no es tan caro. Creo que lo más caro a veces son las semillas. Y aún así, las semillas que son más caras son como de fresa o cosas así más extrañas. Pero las semillas de cosas como comunes, jitomate, no sé, pepino, y en el súper creo que te cuesta como 15 pesos y trae no sé cuántas semillas, trae muchísimas. O por ejemplo, tus propios chilitos para una salsa, ¿no? Sí. Exacto, sí. Y la verdad es que sí, debe de ser muy, muy reconfortante, uh-huh, ¿no? El decir, ¡oh! Es mío, o sea, yo le estuve regando, le estuve platicando, estuve aquí al pendiente y no me costó tan caro. Sí, ajá, y sí, es bien interesante. Yo conozco a alguien, bueno, es mi hermano, y él plantó, bueno, ya tenía mucho que no lo veía, entonces lo vi hace unos días, el 31, y resulta que ahí donde vive, pues tiene un espacio donde puede plantar cosas. Y resulta que plantó un papayo y vi, ya tenía papayas ahí todavía, están verdes. Ay, pero todavía como 10 o 15, ¡ah!, hay un montón. Le digo, ¿vas a vender? Ahí para toda la cuadra, sí. Oye, que nos mande una prueba de, una de prueba esa papaya. De esa papaya. No. Sí, yo me quedé así, luego tienen un vástago. Yo no sabía que los vástagos, o sea, dan plátanos y luego se caen o se tumban o no sé qué. Ajá. Y luego salen otros y así. Yo no sabía, él es el que le gusta mucho todo eso, plantar, está muy padre, la verdad, y le digo, ¿qué se siente ver a tus hijos ahí? Y me dice, ay, la verdad se siente muy bien. Es que, ¿sabes qué? O sea, aparte de todo este dinero que a futuro, porque así como dice Mariana, bueno, las primeras no te funcionan, ajá, pero te vas a ir organizando, le vas a ir hallando el modo, vas a saber qué se da en tu casa y qué no. Sí, claro. Porque también pues hay cosas que, sí, que no, probablemente el clima de tu casa no da para eso, ¿no? Pero es tan sencillo como que lo puedes tener en una maceta o puedes quitar a lo mejor una planta que no sabes por qué salió ahí. O por ejemplo, en mi caso no se da el pasto en ese pedacito de jardín que tengo. Entonces, pues estamos utilizando esa parte ya para tener otras plantas que nos pueda traer algo para la casa, ¿no? Para digas, ¡ay, necesito lechuga! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, sal! Y dice mi marido, o sea, es como antes. Sí. Antes tú ibas y la gente tenía plantado en su casa lo que se iba a comer, no la el rosal, ni no, lo que realmente comida, necesitaba comer, ¿no? Y por ejemplo, incluso también, sí. Ay, perdón. No, adelante, como Mariana. Como para el té, en lugar de, pues, que compres las bolsitas ya del súper, pues, tener tu hierbabuena, tu manzanilla. Eso también ahorra bastante. Sí, sí, claro, y lo puedes usar para tus platillos como para los tés, por ejemplo. Exacto. Son muy buenos. De hecho, ahorita sí, que... Sí, y esas son más sencillas. Sí, también eso es cierto, porque nomás vas, como está fresco, no necesitas de conservar nada, tú vas quitando lo que vas necesitando. Sí, el maestro ya comenzó con esas esos buenos propósitos de este año. Ya él se adelantó un poquito, no puso la semilla, ya tiene unas plantitas más crecidas, pero la idea es eso, ¿no? El ahorrarte, tener que ir a buscarlo, y que a final de cuentas no sabemos ni con qué aguas los regaron, si realmente los cuidaron, y ahí en el caso este, pues tú ya sabes que están bien cuidados, o si ¿no? tienen alguna clase de pesticida o algo, ¿no? Algo añadido. Sí. Son totalmente orgánicos. Sí, exacto, totalmente. Ahorita que está de moda todo esto. Sí. Ahorita que Ale mencionaba lo del papayo, me llamó la atención porque me puse a pensar, dije, bueno, por un lado estamos con la cuestión de ahorrar, pero así como que alguien que tenga más tiempo disponible y también espíritu emprendedor, imagínense, por ejemplo, con las papayas, a lo mejor tú no te puedes comer las 10 papayas, se te echan a perder. No. Entonces, el intercambiar con algún vecino por alguna otra cosa que un vecino pudiera darte, o por ejemplo, te pones a hacer tus extractos para tener agua de papaya, mascarillas de papaya, cremas hechas con papaya, o sea, a lo mejor sí yo me estoy yendo muy, muy para arriba, pero son cosas que igual en un corto plazo tal vez podrías también tú hacer, ¿no? Y eso sería, aparte de ahorrarte tú algo de dinero, pues también te permitiría probablemente, si no ganar dinero, por lo menos tener moneda de cambio, de intercambio con algún otro vecino que esté como en el mismo canal, ¿no? Ah, sí, eso sí. Y hablando de eso, me recordaste de lo que decía la maestra, bueno... Ya saben que da clases, ¿no? Por eso le digo maestra, ¿no? De Meche, que hay una chica que es youtuber. Bueno, yo no la veía, mi primo la ve y pues empezamos a ver videos así, ¿no? Y de una chica que es rumana y en su casa está grande y en la parte de atrás tienen un huerto. Y dice, no, es que todo, pero habla en español muy bien. Y dice, todo lo que yo necesito, yo lo voy y lo busco allá. Entonces va por moras y no sé qué tanto tiene y va y hace su agüita. Todo de ahí, y lo va y lo expulga, lo están ahí moviendo, y ese hábito se los ha enseñado, digamos, de generación en generación atrás, su bisabuela, su abuela, y todas las mujeres que están ahí, son las que normalmente se encargan de esas cosas, ¿no? De ir a recoger, de sembrar, de mover, de todo lo que se hace, ¿no? Y es optimizar recursos, ¿no? Porque sí, yo creo que también vas averiguando qué tantas cosas se pueden hacer con lo que tienes en casa para sí, optimizarlo. Y digo, si puedes comprar algo extra, pues lo haces. Pero si no, entonces aprendes a usar lo que tienes en casa para no gastar ese extra. Que sí, está, o sea, esto creo que es muy, muy importante a esto de ahorrar. O sea, aprende, claro, antes de ir a comprar otra cosa, aprende a utilizar lo que tienes en casa. Sí. Aprende a que no tienes que estar tirando comida. Ay, sí. Porque eso es otra cosa también, sucede muy, muy seguido. O sea, vas, lo compras con toda la emoción del universo para hacerlo, no lo hiciste, se te olvidó, no tuviste tiempo, el trabajo te absorbió. ¿Y qué pasa? Cuando toca esa limpia de refrigerador, tiraste medio súper. ¿Cuánto dinero se te fue ahí? Sí. Y vas a ir a comprar y probablemente resulte que haces lo mismo, ¿no? Lo vuelves a tirar. Vamos a ir a una pausa más, chicas, y regresa Marianita, nos quiere regañar, creo. Claro que sí, volvemos. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ya regresamos a Operación Bla Bla. Y continuando con lo del tema de del desperdicio de comida, a mí algo que me ha funcionado mucho al inicio de que me casé, me pasaba justo eso, que iba al mercado y compraba así como muchísima fruta, muchísima verdura, y al final siempre había algo que se quedaba y pues se desperdiciaba. Entonces algo que a mí me ha funcionado, aparte de para organizarme, he visto que te ayuda a ahorrar, es planear más o menos las comidas de la semana. Y a lo mejor no lo haces tal cual como lo escribiste, ¿no? Pero más o menos tener una idea de exactamente qué vas a hacer toda la semana y en base a eso ya puedes comprar tus frutas y tus verduras y no se desperdicia tanto. Cierto, sí. Pero fíjate, hay una cosa también. Si tú no tienes esta oportunidad de estar en casa y preparar tus alimentos, bueno, entonces ahora esa idea es sacar tu cuenta, que me imagino la gente que sale a trabajar, o sea, voy a planear, ¿no? Voy a comer fuera de casa 3 veces a la semana, ya sé lo que me voy a gastar, pero probablemente los otros 2 días, pues te puedes preparar algo en tu casa y lo llevas. Y lo llevas, exactamente, ¿no? Entonces, no estás gastando. Creo yo que el problema es cuando no lo planeas y lo gastas. Sí. Porque, por ejemplo, yo soy de esas, yo no cocino, yo no estoy en casa, pero, por ejemplo, lo que sí hago yo es, tengo un presupuesto fijo para mis comidas en la semana, sé cuántas comidas voy a hacer y sé de qué presupuesto no me tengo que pasar. Entonces, si para mí es más sencillo ir, por ejemplo, a una cocina económica, pues yo voy a la cocina económica y no pido extras ni pido postre, o sea, yo sé cuál es mi presupuesto, digo, si tú tienes para comer en un lugar así muy nice todos los días, pues qué genial, pero aún así tener un presupuesto de cuánto es lo que tú tienes planeado para ese gasto en particular, para que tampoco te salgas de lo planeado, porque a uno, como comer es tan rico, a veces también se te ya va. Ya estás ahí. Sí, se te va. Bueno, tú simplemente te chiqueas, ¿no? Dices, ok, si como 4 días en cocina económica, el 5º día voy y me voy a los mariscos y me descoso, o me voy al restaurante fulano y me descoso. No se trata de que no lo hagas, pero sí de que tengas muy presente de que si se sale de tu presupuesto, al final te va a ocasionar un conflicto con tus finanzas. Un dolor de cabeza. Sí. Fíjate que yo creo que es muy importante que partamos de esto de que todos estamos ahorita, no con un problema, sino con una realidad de que el dinero está apretado. O sea, no tenemos como esa gran solvencia económica actualmente para decir, ay, me gasto, ¿no? Yo creo que es importante partir de ahí. Por ejemplo, a mí se me ocurre, si tú tienes, si fuiste a la tienda, algo no hubo de lo que ibas a comprar, ese dinero, 5 pesos, 4 pesos, 10 pesos, 20 pesos que te quedaron, ahórralos. Sí. Siempre yo he aprendido, eso lo aprendí de mi mamá, que siempre el tener un dinero como perdido, dice ella, como que no existe, ahí tenerlo, eso al final del año, al final del mes, cuando tú lo decidas, te va a traer una gran sonrisa. Sí. Porque a lo mejor van a ser esos 50 pesos, 200 pesos que dices, ay, gracias. Como cuando vas a lavar la ropa. Exacto, y sale. Sale. Ay, sí. Pegas de brincos, ¿no? Dices, qué emocionante, sí, ¿no? Ya me ha pasado. Sí, sí, sí. O sea, de repente, por ejemplo, hay gente que tiene esta costumbre de en un bote guardar monedas de 10 pesos. Sí, sí. Hay quien lo critica y dice, eso no es ahorro. No, sí, sí es ahorro. Claro que sí, siempre y cuando tú tengas un dinero. Que hay otra cosa, nos ha pasado, yo creo que a muchos. Tienes ese guardadito ahí y de repente necesitas. Y dices, ay, de ahí lo agarro, al cabo luego lo repongo. Normalmente no nos pagamos esos préstamos, sí, que nos hacemos. Sí. Entonces sí es importante que si de ese ahorro que tienes, ese cochinito, cartera, bolsita, abajo del colchón, tomas 50 pesos, hay que reponerlos. Sí. Porque si no, al final, así como dice Citlali, te va a hacer falta. Otra de las cosas bien importantes, por ejemplo, si uno no tiene el hábito del ahorro, decirle, juntarte con alguien de tu plena confianza, sí, que tenga eso para que te orientes. Dicen, no, ¿sabes qué? Quítame el dinero en las manos porque me lo gasto. ¿Sí? No, me pica, siento lumbre en las manos y si no lo gasto, no estoy a gusto, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, pues te orientas, vas con alguien con quien más confianza le tengas, como claro, dicen por ahí. Y entonces, ahí esa persona te dice, bueno, yo te ayudo, yo te lo guardo aquí. Aquí no se va a gastar porque yo no te voy a dejar que te lo gastes. ¿Por qué? Sí. Porque aquí no va a salir ni un peso hasta que sea fin de año. O también a veces mucha gente recurre a las dichosas tandas. Ah, eso quería también que me dijeran. Yo nunca he entrado a una, confieso eso, y de repente hay gente que le llama mucho la atención. Entonces, a ver, eso... Cuando es con personas confiables es bastante claro, bueno, porque ¿sí? nosotros hemos entrado precisamente con personas que conocemos y es esta cuestión de que estén todos en la misma sintonía, precisamente, porque en esto de las tandas, pues generalmente hay una fecha, hay un monto fijo para aportar, hay una fecha límite para entregarle su tanda a cada persona y hay veces, por ejemplo, hay tandas que son de un año, entonces cada mes se le entrega cierta cantidad a una persona. Decir, una tanda que nos metimos, total que por mes te daban 15 mil pesos, ¿no? Ah, oh, muy bueno. Sí. Pues, obviamente el monto que tenías que ahorrar pues era más grande, pero sí, te obligas. ¿Por qué? Porque de tu aportación depende que se le pague a la otra persona. Y como todos queremos que nos paguen, entonces todos somos responsables dando nuestra aportación, pero asimismo la persona que regula la tanda, o que es como el banco central de la tanda, tiene que ser de toda la confianza. Exacto. Confianza. Sí, luego no se vayan a meter con el primero que se les ofrece. Porque también ha tocado que hay gente que hace eso y el primer mes no le tocó pago a nadie porque se llevaron todo el dinero. Sí. Ajá. Sí, porque creo que no hay ahí documentos o nada que lo avale. Es totalmente cuestión de confianza. Sí. Ay, pero sí es un buen método de ahorro cuando es confiable, cuando son muchos, porque entre más personas, pues es más dinero. Se toca más. Sí. Ajá. Eso me gustó. Sí. Sí. Y, por ejemplo, hay tandas en las que a lo mejor tú nada más aportas 1,000 pesos al mes, pero si son una gran cantidad de personas, pues por supuesto es una gran cantidad de dinero la que estás ahorrando. Fíjate que ahorita una de las investigaciones que me llegaron es que hay tarjetas bancarias que te dan como este tipo también de, no son prestaciones, son que como de... Pues no sé, planes, como beneficios. Exacto, beneficios. Que vienen con el... Que es que, por ejemplo, si tú metes el dinero que vayas metiendo al mes, tú le puedes indicar a esa a tu ejecutivo que por favor te tome una cierta cantidad de eso que tú estás depositando y lo pasan a una cuenta que es como Siamesa, la tuya, pero tú no tienes acceso, o sea, es como una subcuenta, exactamente, ¿no? Ándale, como una subcuenta. Entonces, eso también me parece interesante. Sí. Si realmente tú crees que no puedes evitar el gastarte ese dinero porque te pica las manos, bueno, entonces, si no se lo vas a dar a una persona tercera, bueno, entonces en el banco diles, oye, tú me puedes ayudar porque yo necesito que este dinero esté ahí hasta que realmente lo necesite. Sí, por ¿no? plazo, ¿no? De a cierto plazo no lo puedes sacar, ¿no? Creo que así lo manejan. También he escuchado, sí. También hay otras cuentas que son, no, ya no lo manejan como de ahorros, bueno, depende del banco al que vayas, ¿no? Pero hay unas cuentas que lo manejan como cuenta de saldos o no, algo así, no es totalmente de ahorros porque ya no te dicen, no, es que es de ahorro, no, es que eso ya no existe, ¿no? Te dicen luego, no, pero esa cuenta tú vas y depositas y ya, y lo guardas. Puede ser que si no tienes mucha tentación de sacarlo, solamente vas y guardas y ahí se queda. Eso sí, tiene que haber movimientos porque te descuentan un cierto porcentaje. Es como una penalización, ¿no? Por el hecho de tener la cuenta y no usarla, o sea, de no, que no haya movimiento. Es que saben que también eso de los bancos es hacer una muy, muy, muy a fondo una investigación, porque no cualquier banco te ofrece. Y si uno es desconoce completamente el tema, en lugar de ganar, le sales poniendo, ¿no? Así es. Oigan, pues ya que estamos casi al final del programa, ¿les parece si vamos, hacemos un corte y regresamos? Y cuatro consejos de lo más importante que tengamos para que todas podamos ahorrar. Y en el próximo enero platicamos a ver si es cierto que funcionó. ¿Les parece? Sí, claro. Muy bien. Sale. Bella por dentro y por fuera, Cuerpo Belle Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masajes relajantes, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y desoterapia, velo de novia, day spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, postquirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección: Isla Cozumel número 2620, fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono: 3614-463015. Búscanos en Facebook como Cuerpo Belle Spa GDL. Y ya regresamos aquí a Operación Bla Bla y estamos hablando acerca del dinero y cómo podemos utilizarlo de una manera más adecuada. Y más adecuada para que no se nos vaya, ¿no? Tan rápido. Una de las cosas que, igual y a lo mejor viendo películas y todo, te das cuenta de algunas cosas que pueden servirte en la realidad. Yo en específico, yo quiero darles un consejo. Por ejemplo, si en su casa o en alguna casa de alguien que conozcan son un tanto maldicionentos, ponen un frasco. Cada vez que digan una mala palabra, lo van llenando. Y créanme que al final del año va a estar lleno. Al mes ya está derrochado. Ya está derrochando, ¿no? Y más si dicen muchas malas palabras. Uno, te creas el hábito de ahorrar. Dos, te creas el hábito de ser menos grosero. Tres, al final del año vas a tener pues ya ahí tu guardadito. Igual y ese, si no lo quieres sacar, no, lo dejas para casos de emergencia. Oye, por ejemplo, pero ¿y si no, que ese guardadito se lo damos a quién? ¿Lo repartimos en la familia o...? Sí, en caso, por ejemplo, en el caso de nosotros, bueno, no somos tan maldicionentos, pero créanme que sí lo hemos utilizado. Eso, como tenemos mascotas, pues con eso se pagan que las vacunas, que entonces ya bien, es un gasto que puede ser ya no tan gasto, o sea, un gasto no tan grande, ¿no? Entonces igual, y puede ayudar. También otra cosa bien interesante, cuando tú vas a viajar, normalmente las personas que viajan mucho, conozco a una amiga, saludos Victoria, si me estás escuchando, no creo, pero igual te voy a decir que escuches el programa. Ella siempre aparta sus vuelos si va a viajar un año antes. Busca ofertas, o cupones, yo no sé, pero ahí busca. Y dice, aquí me sale más barato. Y aparta sus vuelos un año antes. Pero ella es de que está cazando ofertas. Y sí, sí funcionan. Nada más que a veces depende también de la aerolínea, porque hay unas que respetan y otras que no. Entonces hay que estar muy abusados en eso. Pero de que se puede viajar con poco dinero y bien, sí se puede. Sí, yo he escuchado que hasta el 50% se han llegado a ahorrar. Sí. Ah, y yo ahí te doy otro tip. Si tú buscas los vuelos de madrugada, tienes mejores ofertas. Nosotros lo comprobamos. Si tú entras, por ejemplo, a las 9 de la noche, cuesta, no sé, 50 pesos. Si entras a las 12 de la noche, cuesta 48. Pero si entras a las 3 de la mañana, cuesta 39. Nunca he sabido por qué. Pero ese tip a nosotros nos lo pasó alguien, que le damos las gracias, y sí funcionó, sí funcionó. Sí. Seguimos con recomendaciones. De ahorrar. Ok, bueno, pues dos muy rápidas. Una es, si eres como yo, que te encanta ir a eventos de divertimento, hay sitios en internet o estar también cazando. Hay lugares donde puedes ver obras de teatro, conciertos o alguna manifestación artística que sean gratuitos, sobre todo los que el gobierno promueve. Son los que más me gustan. Y los gratuitos. Exacto. Eso sí, a todos. No, bueno, pero por ejemplo, tú sabes que en todo eso se invierte pues dinero, sí, ¿no? Dinero. Entonces, si tus posibilidades no están por ese lado o igual simplemente quieres ahorrar esa parte, hay muy buenos espectáculos gratuitos a los que puedes estar accesando siempre y cuando te metas a los lugares, a buscar a los lugares adecuados, ¿no? Sí. Y por otro lado, consejo en casa. tengan mucho cuidado con esto de las plataformas, sistemas de cable y cualquier cosa por el estilo que contraten. Si tú estás en tu casa y te sirve bastante, pues adelante, contrátalos, abierto. Pero si tienes restricción de tiempo en tu casa, si los planes o los las plataformas son muy caras, checa nada más tener una, checar cuál ves más. Y optimizar esta parte de los gastos en cuanto a plataformas y cuestiones de entretenimiento en la casa, para que el dinero tampoco se te lleve ahí. Por ejemplo, en un paquete básico tal vez es lo que te funciona porque tú casi no estás en casa y tú estás comprando el paquete premium, ¿no? Entonces esa es otra cosa que podrías restar para no gastar de más. Cierto, sí. Muy cierto. Aplicaremos. O también, por ejemplo, en ese caso de ahorrarse también, si tú de plano no estás, pues mejor pones tu Netflix o tu Amazon o tú ya pagas con tarjetita, o igual no de crédito, la que tú quieras, o si te hacen descuento y así, porque como casi nunca estás en casa, eso es como más recomendable para las personas, como lo menciona Citlali, que no están en casa. Ajá. Cierto. Pues fíjate que yo, mis recomendaciones serían, número uno, realmente pregúntate. Pero sé honesto y pregúntate, sí. ¿Lo necesito o lo quiero? No es lo mismo. Ya hablamos ahí, hay que ganarle a ese niño berrinchudo que dice, ¡lo quiero! ¡Es que no voy a encontrar otro! Sí, hay que ser muy honestos. A veces, de verdad, tenemos el closet lleno, sí. Tienes cosas nuevas que ya se te olvidó que tenías ahí, ¿no? Entonces, hay que ser muy, muy honestos con eso. Y mi segunda recomendación es, sí, ten siempre en el banco, si te gusta y confías en el banco o en tu casa, pero que seas muy honesto también, que tienes ese dinero, ahorra 5 pesos, 10 pesos diarios, en 21 días vas a tener el hábito y vas a andar buscando algo para echarle ese cochinito, ¿no? Pero ten ese dinero ahí para algo que realmente sea una urgencia. O puedes hacer, por ejemplo, dices, ay, para los regalos de Navidad. ¡Ay! Ahí tengo ya ese dinero y ya, ya no me preocupé, ¿no? Entonces, que realmente te saque de un apuro. Sí. O que si te vas a dar un gusto, sea algo que realmente vas a disfrutar. No porque lo encontraste en la barata, porque... No, no, no. Yo eso, esas dos cosas recomiendo, tener mucho cuidado con eso. Marianita. Yo les recomiendo que hagan su presupuesto de gastos fijos y gastos en general. Y aunado a eso, que hagan metas de ahorro, tanto a corto plazo como a largo plazo. No sé, por ejemplo, a corto plazo, si quieren salir de vacaciones o quieren comprarse algo, darse un gusto, que lo tengan como una meta a corto plazo de ahorro, o si en tus planes está, no sé, comprar una casa, por ejemplo, que lo tengas a largo plazo y decir, ay, estoy ahorrando para el enganche de mi casa, por ejemplo. Entonces, que siempre tengan como un presupuesto y traten de apegarse a ese presupuesto, porque también lo puedes tener y no hacerle caso, ¿no? Sí, claro. Pero ojo, siempre hay que estar bien conscientes que una cosa es ahorrar y otra cosa es ser codo, pero de eso después tendremos un programa. Tenemos otro programa de eso, pero efectivamente, a veces la gente que ahorra es tachada de que es muy codo, y no es lo mismo. Que tampoco hay que caer en los excesos, ¿no? Claro, no, sí. Eso no, o sea, sí se puede un gustito de vez en cuando, pero pues hay que salir. Exacto. Sí, y eso del frasco antes de que nos vayamos, lo saqué del programa de Los Simpson, lo vimos y se nos hizo una buena idea, entonces dije, bueno, lo vamos a hacer y lo hicimos. Hagámoslo. Sí, tienen las recomendaciones de la semana. Muy bien, pues primero recordarles y pedirles encarecidamente que se protejan mucho. Ahorita las temperaturas están bajando bastante en nuestra ciudad, abríguense bien, protéjanse bien y tengan en cuenta que esto nos sirve para dos cosas. Una, para reducir en lo posible los contagios o enfermarnos de por sí ya de lo común en el invierno y reducir los contagios ahorita que seguimos padeciendo las cuestiones del COVID-19. ¿Por qué? Porque mientras más contagios haya, tenemos dos problemas muy fuertes: saturación en hospitales y el hecho de que los comercios tienen que cerrar más tiempo. Y ahorita lo que necesitamos es reactivar nuestra economía y tratar de tener lo más parecido a la normalidad posible para que también nuestro bolsillo no esté sufriendo tanto. Sí. Entonces, pues, esa es la recomendación principal. Mariana, ¿nos quieres platicar del escorpionazo? Sí, el escorpionazo nos sirve justamente para eso que dijo Citlali, para ahora que se vienen todas las enfermedades de vías respiratorias. Es un licuador pequeñito, sale como medio vasito, y los ingredientes, se llama escorpionazo, tiene un nombre muy curioso, Y los ingredientes son el jugo de 7 limones, 3 ramas de perejil, 3 dientes de ajo y un cuarto de cebolla morada y una pizca de sal. A esto se le puede añadir, ya sea si te gusta el picante, una puntita de chile serrano o de chile verde. Todo eso lo licúas a que quede súper, súper bien licuadito y te lo tomas sin pensarlo, lo agarras, lo sirves, te lo tomas y ya. Sabe delicioso, la verdad es que a mí se me hace agua la boca. Y es un método casero para protegernos del su sistema inmune contra todos los problemas de enfermedades invernales, ¿no? Exacto. Chicas, pues nos vamos. Ya estamos al final del programa. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos escuchamos el siguiente martes. ¡Lunes! ¡Ay, perdón! Yo ya quiero, la escuchan mañana también. Yo ya quiero venir toda la semana. Perdón, sí. Nos escuchamos el siguiente lunes. Les vamos a deber la música para el siguiente programa. Les traíamos dos canciones muy buenas, se las ponemos la siguiente semana. Sí. Y retransmisión el jueves a las 7 de la noche, aquí por la señal de Radio Cartón. Para que no se lo pierdan. Operación bla, bla, bla, bla, bla. Hasta pronto. Mandrágora ofrece los servicios de psicoterapia sistémica, psicoterapia energética, reiki, salud menstrual natural, flores de Bach y medicina vibracional, lectura de tarot evolutivo, hidroterapia de colon, talleres, masajes, tienda ecológica, cosmética natural y alimentación viva. Teléfonos 3310-640188 y 3318-03-1489. Nos encuentras en Santa Rita, número 1484, entre Reina y José María Robles, Colonia Chapalita Oriente, Zapopan, Jalisco. Mandrágora, el lugar natural que tu cuerpo y espíritu necesita. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cartón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.